buenas y lluviosas tardes. Este, tema es AISA. Primero, hay que hacer un poquito de historia. En 1989, en una ley que promulga el gobierno peronista, se crea la primera empresa que no es pública, que era Aguas Argentinas, que su capital era de origen francés. Este, y luego, pasó un tiempo hasta que en 2006, en razón del incumplimiento de las obligaciones que tenía la empresa Aguas Argentinas, se volvió a estatizar. Pero se volvió a estatizar con unas condiciones diferentes, digamos, que tiene que ver con que el 90% del capital accionario pertenecía al Estado y el 10% básicamente una ley de propiedad público-privada, en donde el 10% y la distribución con respecto a los trabajadores. Había, ¿se acuerdan? No sé, algunos se acuerdan de que había un 10% de la distribución, en el caso de algunas empresas privatizadas, se hacía entre los trabajadores. Bueno, eso se quedó el Sindicato de Obras, porque era de Obras Sanitarias de la Nación. Pasó el tiempo, se recuperó de cierta manera, por supuesto, lo que era Agua Argentina, cuando disolvía Agua Argentina y se transforma en Agua y Saneamiento Sociedad Anónima. Entonces, ahora cuando llega, cuando se produce en 1989, en 1994, la nueva constitución, y además, a posteriori, cuando se reglamenta la ley 23.696, que era la ley de reforma del Estado peronista, ahí se produce, ahí se privatiza esa lo que era Agua. Bueno, pasado el tiempo, el actual gobierno, y en razón de lo que ya era ley base, la ley 27.742, que estableció, era una de las empresas a privatizar, nuevamente. Bueno, con los decretos 493 y 494 del año pasado, ya se empieza a reglamentar todas las cuestiones que tienen que ver con la privatización nuevamente de lo que es el agua de todos. Entonces, el 493, el decreto 493 correspondía a modificar el marco regulatorio. En este marco regulatorio se dan responsabilidades y obligaciones a la nueva empresa a privatizar, en donde incluso se cierran locales de atención al público, se quitan obligaciones a cumplir con respecto a la calidad del agua, en donde muchos contaminantes del agua se los reduce, digamos, el porcentaje que tenía como máximo de contenido en el agua. Es decir, se pone en peligro la población precisamente por eso. Además, se deja sin efecto la obligación de continuar con los trabajos ya iniciados y no se obliga de ninguna manera a planificar nuevos trabajos de agua y saneamiento. Eso es un tema. La razón de todo eso, para hacerlo más corto porque es más complejo, digamos, lo que se llama concretamente es que, a pesar de que hay una cautelar presentada en la provincia de Buenos Aires, que fue inteligente de la prueba, nosotros continuamos con la lucha y en razón de eso, el próximo sábado 20, o sea, pasado mañana, a partir de las 13 horas, en la zona de Estatua de las Nereidas, de Lola Mora, en la Costanera Sur, hacemos una movida que tiene que ver con la denuncia constante y la defensa del agua, que es un derecho de todos.